El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aló, sí, sí, me escucho. ¿Puedes ponerle un poquito más de fondo, Rolo? Sí. Esa cacofonía de ingreso a este programa, de la edición de hoy, 17 de julio, corresponde a el track llamado Beautiful Spring, o Bella Primavera, interpretado por esta banda llamada Bird Show, el proyecto de un tipo llamado Ben Vida. Lo que estamos escuchando de fondo corresponde entonces a este nuevo disco editado por el sello Cranky, año 2006, llamado Lightning Ghost. Repito, Bird Show está abriendo los fuegos acá, los artificios, con música bastante, algo así como tribal, ¿eh? y muy, muy psicotrópica. Así que les voy a invitar con el primer track a desenvolverse o desenvolver alguna otra cosa y pegarse un sopetón. Así que vamos a empezar con eso y luego vamos a bajar demasiado con el proyecto llamado Drowsy, editado por el sello Fat Cat, sello inglés muy prestigioso, con un disco debut de este finlandés llamado Mauri Heikkinen. Un folk muy desnudo, tipo lo que está haciendo Rodrigo Santis con su proyecto Barco, de Rodrigo Santis, el vocalista y guitarrista de Congelador. Y también, si es que otros se indagan en otros proyectos y grupos, también pueden averiguar por ADEM, que ya algo hemos mostrado. Y bueno, para otros que ya recuerdan proyectos ya más conocidos como Smog, por ejemplo, o también Robert Wyatt, o incluso algo parecido a lo que hizo en su momento Syd Barrett, que en paz descanse. Así que vamos a ir primero entonces con Bird Show, de su disco Lightning Ghost, el track llamado Field on Water, y luego con Drowsy, esto es Perdidos en el Espacio, con nueva música e interesante. Así que vamos con eso. Thank you. Thank you. the colors I have in, which leave my words and my skin. The hues clothing are the colors in your liking. Perdidos en el Espacio, edición de lunes 17 de julio. Y lo que acaban de escuchar, para la gente que se acaba de integrar a Perdidos, primero fue Bert Show, el proyecto de Ben Vida, este personaje, con su segundo disco llamado Lightning Ghost, editado por el sello Cranky. Más información de esto, y bueno, ahí bien escrito todo, en nuestro blog www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de sobras.com, en particular de Sónico, a quien mandamos un saludo, que me dijo que había comprado dominio y nos íbamos a cambiar al dominio de Sónico, así que ya van a ver el cambio también. Sónico siempre está remozando la página de Perdidos. Y luego de Bird Show escuchamos a Drowsy, esa pausa en estilo folk, bien minimal. Así que eso, y ya estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con el invitado de hoy día. Nos complace en presentar ¿cuál era tu...? Kiwi Lucero, Kiwi in the Clouds. Sí, ese era el nombre en el programa de... en Radio Integral hace ya... Uf. ¿Cuánto? ¿91? ¿92? Años de circo. 92 puede ser. Muchos años. Hace 14 años, harto. Y eso, ¿no? Yo tengo otros sobrenombres para este personaje que está al frente, pero... Yo también, por lo menos. No vale. Todos tienen. No viene al caso. Bienvenido, Kiwi, y por favor, ¿qué estamos escuchando de fondo? Y cuéntanos algo. Escuchamos al niño Félix Laband, el primer músico sudafricano que conozco. Uno siempre dice Sudáfrica, Mandela, Apartheid, hay que actualizar. Y por último, Paul Simon. ¿Ah? Pero no, ahora hay músicos, siempre los ha habido. Y hay este tipo que es un productor, DJ, como todos los músicos electrónicos, un poco de todo. No se descarta que esté en la inauguración del Mundial de... Claro, no, además que sí, depende de las lucas. Pero no, maestra chasquilla musical, Félix La Band. Y este es el segundo disco que sacó el año pasado. Se llama Dark Days Exit. Y este tema, el primer tema del disco, se llama Whistling in Tongues. Es como silbando con idiomas. Idiomas. Ah, ya, no con lenguas. Es que speaking in tongues es hablando idiomas. Entonces, whistling in tongues. Y lo encontré muy bueno. Lo encontré en realidad gracias a un disco lounge, como dices tú, de Café Solo de José Padilla, que seleccionó el tema que vamos a presentar a continuación, que se llama Miss Teardrop, que para mí es muy laptop música, como las cosas que puede hacer un gran artista en su casa con harto ocio. Las condiciones ideales atmosféricas para la creatividad. Se escucha de fondo que hay unos pequeños clics así. Sí, hay detallitos. Exactamente, ¿no? Sí, no. Y son samples que se quiebran. Pero hace canciones bastante épicas, o sea, no. Yo creo que el escribir laptop music te genera una exigencia diferente. Tú decís, ya, yo sé que ninguno de estos instrumentos ha sido tocado por un ser humano frente a un micrófono, sino que son copias de. Pero, ¿qué podía hacer con esos pedazos que le robaste a otras canciones? Bueno. Hay voces, pero no es que sea cantado. Yo creo que las voces sí se hacen en estudio, a menos que sea una cosa muy repetitiva. Aquí... Pero en esta canción al menos lo que escucho no, es como que... No, instrumental. Que es como... Y por lo general es lo que pasa, muy distinto al otro amigo que vamos a presentar, el amigo York. Ya quisiera uno haber departido como amigo alguna vez con él, el vocalista Radiohead. Pero era... Una buena selección de este disco es José Padilla, como decía, Café Solo. No le tengan miedo a los que no quieren escuchar Café del Mar, porque tiene la gran gracia de los típicos discos recopilatorios que hay 25 canciones y encontráis una de un tipo que después te lleva a bajar el disco entero, perdón, a comprarlo y entonces descubrir que en realidad Félix La Band es un músico sudafricano y que tiene un sello y que produce otros artistas, seguir explorando. ¿Tú exploraste un poquito yo tengo este disco porque fue la canción que más me impresionó del disco de José Padilla, Miss Teardrop, Señorita Lágrima. Y de ahí me metí al disco de Félix La Band y al sello de Félix La Band y veis que hay otros artistas asociados. Es re fácil aburrirse la música, pero si te ponía a buscar, siempre hay correlaciones. Y el quiebre, bueno, después de Félix La Band, vamos a mostrar a una pareja de... Bueno, en realidad yo ya no sé ni de qué país son. Sé que se llaman Tommy y Christina Carter. Ellos pertenecen a la banda Charlam Bites, también del sello Cranky. Ojo con este sello que desde comienzos de Perdidos que hemos estado mostrando proyectos de este sello americano, Cranky. Se trata entonces de Charlam Bites, de su nuevo disco llamado A Vintage Burden. También una onda así bien folk, minimal y casi espectral. Son bien piolitas, así que, pero vamos a escuchar el nuevo disco que es más iluminado, por lo menos en la temática. Vamos a escuchar el tema Spring, también algo con primavera, creo que otro de los temas que escuchamos al comienzo. El nombre tiene que ser una alusión, el nombre del grupo, a Caribdis, la isla que estaba enfrente de Sila en la Odisea de Ulises. Esa información, perdón, ¿a raíz de qué? De Charlam Bites. En una canción de Police dicen Caught Between the Scylla and Charybdis. Y la Scylla y Charybdis eran como dos acantilados. Que uno era la muerte y el otro la destrucción. Y Ulises tenía que saber navegar entre los dos. Wow. Charalámbides. Así que vamos con eso. Primero entonces con... Vamos ahí. Félix La Band. El tema Miss Teardrop. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. Oh, un truco, no lo dudo. Un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot. ¿Me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Don, conectemos la grabadora. Al 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, antes de los comerciales, fue primero Félix Lavand, presentado por nuestro amigo Kiwi Lucero, que está presente acá, presente ahora y siempre. Y luego, me excuso a mi inglés, a veces tiene muchas pifias. Carolyn Bites es la pronunciación de esta banda americana, que bueno, ustedes notaron esa voz casi celestial de Christina Carter, de su nuevo disco, A Vintage Burden. Y estamos escuchando ya, yo dejo a Kiwi que nos explique, un fanático de por lo menos la banda que integra. Confundible voz de Thom Yorke de fondo. Yo creo que todo aquel que de alguna manera escucha este programa porque toca y cosas en la onda de Radiohead, reconoce y vibra con la voz de este marciano. Han salido tantas bandas que tratan de imitar la voz que... Mil veces imitado. King, Coldplay. sí, bueno, es un reconocimiento, ¿no? Como diría, pero todo ídolo. Yo alguna vez, bueno, hemos escuchado tanta música, los que hemos aportado acá perdidos, que nadie inventa mucho, ¿eh? O sea, digamos, siempre esta cuestión se recicla. Y la voz de Thom Yorke no he logrado encontrar cuál es su raíz. Y pero hay un difunto que todos podrían aplaudir y decir Sid, Pink, Thom. Pero yo creo que lo que agarra Thom Yorke de Pink Floyd es ese desgarro de la vida es una cosa terrible y la paranoia. Y el sufrimiento es creativo. Exacto, y es todo malo. Y si, como decía en la presentación en la página de Perdidos, que es como casi una consecuencia de vivir en Inglaterra y tener poco sol, 10 días al año, y que la cultura en sí es medio deprimente. Es como de, no sé, todo lo gris del socialismo, pero en un país capitalista, y que por donde pasó Margaret Thatcher y de donde salieron Morrissey más recientemente que los Beatles. De hecho, veía ahora en la letra, ahora que sacaste la letra, el coro de esta canción que estamos escuchando de fondo, Eraser, la goma, el borrador, dice: The more you try to erase me, the more that I appear. Mientras más tratas de borrarme, más reaparezco. Como la canción de Morrissey. Exactamente. Mientras más me ignoras, más me acerco. Saludos de paso a la Coca, Morrissey, y a varios radioescuchas del futuro, Pablo Caipillán, Martín Grunwald, la Isa y la Maida Lucero, que debo decir que por haber recién nacido van a estar escuchando buena música en 10, 15 años más. Este podcast. Y me encantaría saber qué chucha van a estar escuchando, man, en 15 años más. ¿Qué música? Seguramente lo que se escucha hoy día es King, seguramente. Claro, que van a decir, papá, pero Radiohead, qué fome. Sí, escuchemos King. Claro. Una voz más popera. Bueno, el Thom Yorke. Espérate, no, que está, ¿cómo se llaman los que están saliendo ahora? Los Arctic Monkeys. ¿O no? Eso bueno, que se han recomendado en la Paula, digamos. Franz Ferdinand, eso van a estar escuchando en 15 años más. Qué choro, papá, haber vivido en la época de Franz Ferdinand, tanta creatividad. Bueno, dos muletillas de radio y de tele. Salió entonces el disco de Thom Yorke este año, esperando que salga el disco de Radiohead, pero se dieron un espacio y muchas contradicciones de este disco solitario no significa que el grupo se muere ni que haya sido postergado, simplemente nos dimos un espacio. Y por otro lado diciendo el grupo está que se acaba, no sé qué paranoia le bajó a Thom, pero bueno, sacó su disco, se sentó con su laptop, grabó 10, 12 canciones y no son tan sorprendentes para la gente que ha seguido Radiohead y que le gusta y que raya con su música, que es, goza con esas notas melancólicas. Y bueno, es un tipo que está bien asesorado. Por lo menos a la izquierda tiene a Johnny Greenwood, que hace maravillas con las máquinas, y un grupo que nunca se ha alejado de Radiohead, de los samples. Johnny Greenwood es el... el guitarrista que trabaja con las ondas Mastenó, el que se le cae en las mechas arriba de la cabeza, esa. Sí. Y siempre han hecho cosas con samples, pero ahora es el vocalista más sus instrumentos. El otro día también, como señalamos en internet, yo creo que... quizás no estoy presentando nada valioso hoy día en Perdido. Discúlpeme, señor conductor. Porque a mí se me hace que la gente que de verdad le gusta Radiohead son tan fanáticos que el 95% te aseguro que ya bajó el disco o escuchó versiones en vivo incluso. Y más que yo, que me lo estoy prohibiendo, ya bajaron el disco de Radiohead. Todas las canciones nuevas que se han tocado, porque están en gira en el verano europeo y en Estados Unidos. Entonces obviamente hay iPods y Discman más antiguos que van a los conciertos, y al día siguiente está el concierto en internet entero. ¿Tú has tenido acceso a eso nuevo? No quiero tener acceso, porque me pasó con discos anteriores de Radiohead que me eché a perder mi experiencia del disco de estudio, porque ya las había escuchado muchas veces en vivo. Y a veces son mejores, a veces son peores, pero siempre, por lo general, son distintas. Entonces prefiero, como purista anal de Radiohead, obsesivo, no voy a escuchar hasta que salga el disco y lo puedo escuchar bien grabado. Tenemos dos temas más del disco de Thom Yorke, entonces, que se llama The Eraser, la goma o el borrador, y se llaman... ayúdeme buscando usted. La pauta. Perdimos la pauta, perdimos por aquí, el norte. Aquí tal vez, Christian. Y los temas se llaman The Clock, que insistimos, aunque no lo hayamos dicho antes, que tocó en el show de Henry Rollins. Qué bueno que lo dijiste, sí. Cualquier persona con Google puede buscar Clock Rollins York y ver un performance en vivo con una guitarra. En YouTube. Y Harrow Downhill, que es una muy bonita canción de más puro estilo de este disco del vocalista Thom Yorke, melancólico laptop. The Clock y Harrow Downhill en Perdidos en el Espacio. Y a propósito de Henry Rollins, un saludo de este personaje ex Black Flag para Perdidos en el Espacio. This is Henry Rollins and you are listening to Perdidos en el Espacio. Please stay tuned. Yeah. Thank you. slipping in and out of consciousness. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me. Esto, qué asco, qué pensarán de mí. Doctor Smith, le traje mi postre. Tú sí eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Delicioso. Me trajiste café, ¿verdad? Es una nave extraña. ¡Ay! ¡Los invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos, nos están invadiendo! Nos invaden, corramos. Eso podría haber sido otra de las frases de Thom Yorke en este disco. Fácilmente. Lo que estamos escuchando de fondo. Estamos con Kiwi Lucero, invitado en esta oportunidad, que nos está presentando el disco de Thom Yorke, recientemente salido, The Eraser, el borrador. Que hace alusión al primer track, pero el disco en su totalidad tiene más matices y estamos escuchando un track. El último, que era Harrow Downhill, que es una cierta colina, no significa mucho el nombre, pero es como alusión a un lugar en que dice que acuérdate de Harrow Downhill, donde ibas, la zona donde ibas al colegio, ahí es donde estoy botado y no me acuerdo si me botaron o me caí y no veo la sangre, debiera haber sangre, pero no te preocupes porque I'm coming home. Vuelvo a casa a arreglar las cosas. Ya vuelvo, mi hijita. Así que déjese llorar. Y tú y yo tenemos una telepatía, pensamos las mismas cosas, pero eso no significa que podamos hacer algo al respecto. Y hay algo súper común de las letras de este tipo, que en realidad él es el liricista de Radiohead. Las letras son de él. Cosas que hace mucho y se nota en las páginas de Radiohead, las oficiales y las de los fans. Agarran textos de la prensa inglesa, los tiran al aire como lo hacían los Beatles y recortando hacen collage, y es muy buena radiografía de la idiosincrasia de un país, decir cuáles son las frases que te identifican, las del diálogo nacional y hojas de parra. Hojas de parra, exactamente. Y a veces muy son muy cliché también, tú decís, puta que somos ridículos para hablar, nos expresamos con clichés súper arcaicos y eso es lo que somos también. Entonces estos tipos siempre han hecho sus letras así y suena como súper post-posmo, pero esa es la lectura que hacen ellos y calza mucho con la música también, electrónica de perillas, de que vale saber tocar guitarra si podéis ampliarla y mejorarla con máquina. Pero ellos lo siguen haciendo muy bien. Yo, volviendo a hablar de los futuros radioescuchas, creo que van a escuchar música más interesante. Ya nos destapamos esta generación, esta humanidad, y va a seguir evolucionando en buenas direcciones, sin duda. ¿Cuántos años más? ¿15 años más? Tres mundiales. Dos años más, yo creo que ya los niños van a estar escuchando sus propios discos. 12. Mi hijo de 9 años ya mezcla sus discos y hace su música. Obvio que va a ir bajando el nivel al cual, o sea, en vez de tocar el xilófono en el colegio, obviamente van a samplear Fruity Loops y la weá. Bueno, nos despedimos de Kiwi con la invitación para que tú presentes lo nuevo de Radiohead cuando salga, que me parece que no va a demorar tanto, ¿no? Debería ser de Thom Yorke, no está uno o dos meses más. Están tocando, de hecho. O sea, Thom no está promocionando su disco. Sí, se tomó junio para eso. Julio. En agosto tocan de nuevo en Estados Unidos. Por aquí, por allá. Radiohead. Yeah. Exacto. Han tocado mayo, junio. Julio pararon y agosto tocan de nuevo. Y creo que el disco debiera salir antes de la vuelta a clases boreal. Así que en septiembre debiera estar este nuevo disco. Y dos links en la red. YouTube.com. Y-O-U. U de U. Y-O-U-Tube. como el tubo catódico, la caja idiota, televisión online y de todo lo que a usted se le ocurra, desde las vacaciones de mi amigo Alejandro Uneus en Venezuela hasta la última presentación del vocalista Radiohead en el programa Henry Rollins el viernes pasado. Y también usted puede subir su propio video, señora, señor. Podríamos crear unas sesiones de perdidos, ¿no? Para que le vieran la cara a Jaime. Y subirle a YouTube. Sí. Sin ningún problema. YouTube.com y libertinaje.cl. Subjetiva agenda. ¿Todavía está? Todavía, a pesar de las guaguas y los viajes y los yatos, siempre resucita. Libertinaje.cl. Libertinaje.cl. Salen los conciertos de Sala Master, salen todos los actos culturales que a mí me interesan. Es bien subjetiva. Y cosas entretenidas pasan en Santiago, en cine, en música, teatro, exposiciones. Recomiendo muchísimo la exposición de Chema Madoz en el Mavi, ahí en la Plaza Mulato Snob. El Mavi es gratis, vayan cualquier día, y está, hay un fotógrafo español que se llama José María Chema Madoz. Genial, muy onda Yoko Ono, así que vayan y disfruten. Muchas gracias por la invitación, don Jaime. No, encantado. Y yo creo que ya nos vamos a despedir, si es que no con este tema, y si no con los dos que vienen. Estamos escuchando a Man, este proyecto que me parece que es belga. Al menos están editados por el sello Sub Rosa, un sello muy prestigioso también, belga, de su disco Helping Hand. Pero esta canción no representa nada del disco, esta es una canción muy chula que yo cuando lo escuché en realidad dije, voy a pasar a otro disco, pero dije, Sub Rosa, el sello es demasiado prestigioso, ha editado unas compilaciones de música electroacústica del año de la pera hasta la fecha, por ejemplo, y después ya a partir del segundo ya cambió. Así que le dimos una segunda oportunidad, así el segundo track ya se recuperó. Y vamos a mostrar algo de este disco de la banda llamada Man, de su disco 2006, Helping Hand. Y después, si es que cabe tiempo, si es que hay un espacio, algo que quedó en el tintero de la semana pasada, este guitarrista italiano llamado Giuseppe Ielasi. Así que vamos con eso, y si es que alcanzamos nos despedimos, si no nos vemos. Ya, nos vamos despidiendo. Gracias, Kiwi, por haber estado acá. También a Rolo. Y les recuerdo que yo creo esta vez sí iría el próximo lunes el duelo del Jukebox, el desafío Jukebox con el Otavio. Vamos a tratar de adivinar canciones randómicas extractadas de algunas ediciones de Perdidos en el Espacio de estos casi ya 11 años. Así que eso, nos vemos. Gracias por la atención y saludo a todos los amigos que nos siguen día lunes a día lunes. Bueno, ahora viene Audiomorfosis. Nos vemos. Chao. Perdidos en el espacio.